superior a mí. Es la fuerza que me lleva, que me empuja siempre a eso, lo que hace que yo siempre tenga que doblar pescuezo. Y por más que yo lo intente, hasta en medio de un mareo, no me pierdo ni un detalle, ni siquiera pestañeo. Que yo sé que cuando sale de comida con la empresa, pica a la que te gusta por debajo de la mesa. Cuando te avisa un colega que va un rato para el servicio, viene con la larga puesta. Yo lo veo todo. En la cola de la farmacia, allí yo me voy fijando si llevas preservativo, de qué talla es el condón. O si estamos en una boda, yo me escondo entre la gente y le cuento los billetes. Porque todo lo que hablan. Para mí no es nada nuevo, la cosa de este pueblo, que entero a la primera. Cuando me meto en el Twitter, Instagram y Facebook de la casera. Nosotros y ponte así, GTA.